Bien, Zavala bien, presionó y ganó y se la llevó, va contra Torres, escapa Didi, adentro al Colo, tiene, viene, tapó el arquero para ir a... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Nacional Pereiro. Gastón Pereiro, ¿en qué momento Pereiro? ¿En qué lugar Pereiro? ¿En qué situación Pereiro? Cuando habían silbido cada vez que la tocaba, el 20 que Nacional trajo para hacer la diferencia, le quedó después del tiro de Ramírez y el rebote del arquero, servida como en el trócoli aquella vez para llegar y definir. Ahora con zurda para batirlo al arquero Vázquez, para pegarle de izquierda, duro, parejo arriba, para que la pelota acariciara al horizontal y se metiera, bajara, y Nacional comienza en la noche del parque a ganar frente al LIM por la Libertadores. Pereiro, lo querían, acá está, esperemos que le venga bien a Gastón, que se abraza con la banda del parque. Nacional gana 1-0 a los 37, Gastón Pereiro lo hizo. Y qué bien que le viene este gol a Gastón Pereiro, que venía en algunos silbidos desde la tribuna. Una muy buena presión de Zavala para robarle la pelota a Torres en el sector izquierdo. El pase medido para que apareciera el Colo. La dejó picar, remató, dio rebote Vázquez y Pereiro de zurda la pone arriba contra el ángulo superior de izquierdo para que Nacional, que presionaba bien arriba, pase a ganar en el parque. Lindo gol de Pereiro. Bien por Nacional. Gran partido de Zavala hasta el momento. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Yo no creo que sea para ir directamente al arco. La barrera se ubica dentro de la media luna. Pero me quedo con lo último. Nacional hoy ha merecido ganar el partido. La verdad que se lleva demasiado premio. Un equipo que no me parece malo, este de Independiente Medellín, pero que ha hecho muy poco para rascar el punto que se está llevando aquí en Montevideo. Monseglio se para detrás de la pelota. Me parece que la orden vino para que Zavala sea el hombre encargado de mandar el centro, ¿eh? Hay cuatro en la barrera. Por supuesto que matemática lógica pura, hay más jugadores de Nacional en el área. Entonces Zavala la va a pinchar. Viene centro, saca a Cadavid. Le queda polenta derecha, tiró, rebotó. ¡No gana! Nacional, Fabián Noguera, el argentino Noguera, Nacional se lo lleva por delante, Nacional le va a ganar al LIM en una noche tremenda en el parque, de esas noches que se recuerdan, porque la hinchada lo llevó en volandas al equipo, porque la hinchada hoy empujó para que Nacional, que merecía la victoria, lo consiga en la última bola de la noche. Era plata lo otro, parece que es plata, porque Nacional encuentra el premio justo en el parque que explota con la gente que se vuelve loca, con Noguera que marca el tanto como venía después del rebote, le pegó y la mandó con el corazón, sí, con ese corazón de la última jugada entre las piernas del arquero. ¿Quién dijo que todo estaba perdido? Noguera con el corazón, porque lo vino a poner para que Nacional gane en un partido infernal de Copa. 2-1, de derecha adentro y la punta del grupo. Parece que la Libertadores es ganar sobre el final y en minutos adicionales. Apareció Zavala con el centro, dieron rechazo, le pegó polenta y apareció Noguera de media vuelta para mandar la pelota al fondo del arco. Cuando el partido parecía que se iba con empate, en la última bola del encuentro, Fabián Noguera marca su segundo gol en Nacional. Noguera por segunda vez consecutiva, el otro día con Fénix de cabeza, hoy para darle 3 puntos, Nacional va a ganar en el parque. Nacional se trepa a la punta del grupo B. Nacional, está bien que esté ganando, fue mucho más que su rival. Otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.